El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mis oyentes amados, bendecidos a todos ustedes. Y después de esta introducción, breve introducción musical del Día de las Madres, precisamente para que no se me olvide, este domingo 9 es el Día de todas las Madres, así que mil bendiciones a cada una de ustedes que en este momento me están escuchando. Bendiciones realmente de los altos, porque sin ustedes la humanidad prácticamente no se formara, no existiera. Y tenemos el ejemplo de María, cómo educó a Jesús con esas tiernas manos. Así que a todas ustedes espero que este domingo las pasen, las que pueden, a pesar de la pandemia, en unión de sus hijos queridos, los que viven con ustedes o los que les pueden visitar este domingo. Si hacen reuniones, recuerden, con la bioseguridad y al aire libre. Y bueno, comenzando con el programa, estamos saliendo al aire a través de el dial de la radio, sintonizando 1200 AM por Radio Tiempo. También estamos saliendo vía internet por la www.radiotiempo1200.com. Y ustedes pueden ubicar el programa, los archivos antiguos. Si quieren estar escuchando algún programa antiguo, usted se mete en Google por Internet Archive y busca Iglesia CD Amor. Ahí nos puede encontrar con algunos programas del 2020, 2019, 2020, por ahí. Y como todos ustedes saben, este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA, una iglesia familiar, una iglesia para amar, que te está esperando con los brazos abiertos después de que pase la pandemia. Si quieres escribirnos o quieres integrarte al grupo, ahora lo puedes hacer a través del grupo de Telegram. Tú te metes ahí en tu celular y escribes Por Amor a Ti con 3 i al final, e inmediatamente te estás agregando. Ya algunos oyentes, algunos hermanos en Cristo de La Guaira, de aquí de Caracas, se han integrado. Y bueno, también si nos quieren ubicar en las redes sociales, @iglesiacdamor, y mis redes sociales personales, @JohnnyQuinteroR. Por cierto, que algunas personas me han agregado y me dicen: hola, ¿cómo estás? ¿No se identifican? Les pido por favor que se identifiquen con el nombre completo, la congregación donde va o del estado donde van, porque bueno, así sabemos con quién estamos tratando. También, si en este momento tú quieres escribirme, mandar un SMS o quieres llamar al 0414-114-3996, que con gusto te estaremos atendiendo. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Así que arrancamos con este tu programa, un programa para despertar conciencia, tú que estás activado. Bendiciéndoles a cada uno de ustedes donde me estén escuchando. Bendiciones a todos y buen provecho con ese cafecito que deben estarse tomando. Y bueno, comenzamos con las efemérides. Un día como hoy muere Fernando Peñalver, 1837. Él fue un político y estadista venezolano. También, pero en 1905 se realiza el certamen Señorita Venezuela, ganando Manuela Victoria Mujica Antich, representante del estado Lara. Este certamen está considerado como el primer concurso de belleza en la historia de Venezuela y fue un certamen precursor del Miss Venezuela que todos ustedes conocen. También en 1935 nace Ramón Palomares, poeta venezolano. Y en 1939 nace José Antonio Abreu, músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela, que recientemente falleció hace más o menos como un año. Se funda también un día como hoy para todos aquellos que son hinchas y que son fans, los Leones del Caracas en 1942. Y en 1943 se crea el Círculo de Cronistas y Locutores Deportivos, hoy Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela. Y nos llega, ya tú sabes, prepara tu lápiz, tu papel, bien sentadito con tu Biblia en mano, porque tenemos, ya tú sabes, tenemos el versículo del día. Y como siempre les digo que me encanta la Nueva Traducción Viviente, pero como todos ustedes pueden tener alguna otra traducción, todas son muy buenas. Vamos a buscar Romanos 8:31 al 34, el cual nos dice: nada puede separarnos del amor de Dios. Básicamente toda la palabra de Dios nos habla de lo mismo, porque hemos tocado versículos a través de varios de los programas que más o menos nos tocan el mismo sentir. Y es que esto nos tiene que quedar claro a cada uno de nosotros, los que escuchamos este programa, a cada uno de nosotros que nos identificamos como seguidores de nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Nuestro líder es Jesús, es Yeshua. Él es nuestro líder al cual seguimos. ¿Y dónde encontramos su vida y su obra? ¿Y dónde podemos conocer de él? A través de este libro que llamamos la Biblia, a través de la parte que se nos dice Nuevo Testamento. Y Romanos 8 es un capítulo fenomenal, genial, el cual nos dice, a partir del versículo 31... ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y esta parte final es muy importante: intercede. Ustedes saben muy bien que la religión no salva, salva la fe, tu relación que puedes tener con Jesús, el cual de él nos habla la Escritura. El Antiguo Testamento nos proyecta proféticamente la figura de Jesús, y el Nuevo Testamento nos revela ya a Jesús y nos hace ver también un futuro donde Él va a reinar. Si leemos el versículo completo, el versículo 34, hay una frase importante al final, porque nos dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y esta parte, intercede por nosotros, es importante. ¿Por qué? Porque dentro de la religiosidad popular impulsada por ciertas personas e instituciones religiosas, hacen creer al oyente que hay personas ya fallecidas en el pasado, las cuales elevan a los altares como santos, que ellos pueden interceder. Muchos de nosotros en nuestro pasado hicimos lo mismo, creíamos, porque no leíamos las escrituras. Pero aquí Pablo nos dice que no necesitamos de otro intercesor, que simplemente nuestro intercesor es Jesús. No necesitamos a nadie, porque muchas veces en la tradición popular las personas piden a tal o cual personaje para que intercedan por ellos. Como un puente, es como una palanca. Usted sabe, cuando usted quiere hablar con el presidente de la República, pero no le dan audiencia, entonces usted conoce seguramente a alguien que conoce a alguien que conoce al presidente. Y usted habla con ese alguien para que ese alguien interceda con ese otro alguien para que pueda llegar a la presidencia y tal vez le puedan dar audiencia. Aquí la palabra nos dice, en cambio, todo lo contrario, que nosotros no necesitamos de utilizar de alguien para que alguien y otro alguien hable con la autoridad para que nos puedan dar audiencia, sino que dice que Jesús, Cristo Jesús, el ungido, intercede por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Si Él intercede por mí y por ti, ¿por qué debemos entonces buscar a otro? Es como dice el dicho, debemos buscar al que preside el circo. No debemos buscar al payaso, sino al jefe del circo. Y conservando las distancias propiamente tal, porque estamos hablando de nuestro Dios y debemos honrarlo y darle toda la gloria y honra porque es nuestro creador, es Dios personificado en la persona de Jesús, y gracias a Él tenemos gracia, y gracias a Él podemos vencer la muerte. Pero cuando en vida lo aceptamos y cuando por la fe que tenemos en Él, en oración, intercede por nosotros. Volviendo al versículo, es importante cuando usted lea la palabra de Dios detenerse un poco en qué nos dice cada versículo, cada palabra que nos narra la Escritura, porque cada una de ellas desarrolla un mundo para nosotros de enseñanza. Porque hemos hablado del versículo 34 que nos dice al final que Dios mismo en la persona de Jesús intercede por nosotros. Pero al principio nos dice en el versículo 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? En otras oportunidades hemos hablado que ni la situación mundial, ni la pandemia, ni las enfermedades, que nada, ni siquiera aquellas personas que nos desprecian, ni siquiera Satanás con todas sus huestes, podrá apartarnos o separarnos del amor de Dios. Pero vamos a hablar de algo más personal. Muchas veces ponemos la mirada en el trabajo. A veces, ahora que muchos de nosotros tenemos que salir y tenemos que atender nuestras obligaciones, sobre todo las personas que salen a ser cajeros, las personas que atienden en los bancos, en los supermercados, en las farmacias, en los centros comerciales, aquellos que están en un restaurante, que son dueños de restaurantes o que son dueños de tiendas, que tienen que salir a trabajar a pesar de la situación que vivimos, pero que les está yendo muchas veces difícil. Y a veces vemos que no tenemos como esperanza. Si tú pones tu mirada solamente en lo que ves, en lo que tú estás palpando, en lo que tú estás viviendo, y no pones la mirada en Jesús, entonces vemos que realmente se nos hace cuesta arriba. Pero cuando somos creyentes genuinos, muchas veces incluso deseamos estar ya con papá. Queremos estar con Abba Padre, que ese es el nombre de papá en el idioma arameo o hebreo. Queremos estar con él, con nuestro papá, y decimos, oh papá, si ya tú vinieras y estuviéramos contigo. Es lo que deseamos. Pero debemos poner entonces nuestra mirada en fe en él, de que él nos va a sostener, de que él nos va a suplir, y de que no debemos temer si aquel jefe me maltrata, o aquel que yo creo que es mi amigo, mi amiga, me mira mal, sino que debemos es clamar, orar, hacer peticiones de intercesión por esa persona, porque el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y el Señor sabe cuando te hacen daño. El Señor sabe que una raíz de amargura te puede alejar. Por eso dice, ¿quién me apartará del amor de Dios? Cuando alguien te hace daño, crea en ti una raíz de amargura. Pero esa es una raíz que siembra el enemigo. Y lo siembra para que tú te apartes. Por eso es que dice que nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra mirada en el amor de Cristo. Cuando tú pones la mirada en el amor que Cristo puede tener de ti, tú te puedes sentir espiritualmente bien. Te puedes sentir amado, protegido, querido, abrigado, y puedes caminar por la vida con toda confianza, sabiendo que el Espíritu de Dios que está contigo, que es el Espíritu Santo, es la persona que te está protegiendo y que hay ángeles de Jehová alrededor de ti. Por eso dice que si Dios no se guardó o no guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, ahí tú ves que es el mayor sacrificio que nuestro Padre hizo por ti y por mí. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Todo, todo. Solamente Él está esperando que nosotros, porque me incluyo, nosotros ejerzamos la fe. Y eso es importante porque dice que sin fe nadie va a agradar a Dios. Y cuando no vemos resultado es cuando nos deprimimos. Pero a veces nosotros tenemos que poner nuestra mirada también en ese futuro eterno. Porque nada de lo que podemos vivir actualmente, nada, pero absolutamente nada, nada, nos va a separar del amor de Cristo. Es que Él te dice a ti que me estás escuchando, te dice a ti María, te dice a ti José, te dice a ti Luis, te dice nada, confía en mí, nada te separará de mi amor. Es lo que el Padre te dice, yo te amo con todo el amor que tú puedes sentir, y es un amor genuino, es un regalo que Él te da. Y ahora que vamos a celebrar el Día de las Madres, ahora que expresamos el amor de hijo y creemos que el amor de hijo o de hija, o que el amor de madre o el amor de padre es lo máximo, y ese día tratamos de demostrarle a nuestra madre o a nuestro padre, cuando sea su respectivo día, queremos demostrarle lo máximo. Y le llevamos el mejor regalo y el anhelo de su corazón. Es como para expresarle, mira, tanto te amo, tanto te quiero, que aquí estoy y no tengo palabras para agradecer todo lo que tu madre o padre has hecho por mí. Bueno, ese amor, mi querido oyente, es pequeño comparado al amor que Dios tiene por ti. Porque siempre el amor del hombre es egoísta. Siempre el amor del hombre es limitado. No es 100% puro. A excepción muchas veces del amor del hijo hacia los padres. Pero aún así, nunca se comparará con el amor de Dios. Por eso, el amor de Dios es lo máximo. Y es a lo que tú debes aferrarte. Y hablando del Día de las Madres, precisamente vamos a poner la introducción, pero vamos a completarla totalmente. Y la canción que le vamos a dedicar a nuestra madre es escrita por Samuel Adrián y nos habla de virtuosa, que tiene que ver mucho con la mujer virtuosa. Por lo tanto, nos vamos a esta pausa musical virtuosa. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, y vamos a clamar por cada uno de los creyentes, de los radiotiempistas, para todos ustedes que me están escuchando, que en este momento tienen alguna necesidad, alguna enfermedad. Padre amado, yo clamo por cada uno de los que en este momento están escuchando esta emisión de este programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Muchas veces, a veces no tienen ni siquiera para mandar un mensaje de texto para explicar, Señor, lo que está padeciendo, sucediendo. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad en la vida de cada uno de ellos. Yo declaro fe, Padre, para la vida de ellos, que tu Espíritu Santo sea moviéndose para aquellos que creen en ti, para aquellos que aún no creen en ti, para que tú obres el milagro de su vida, que tú estés concediendo en este momento la petición de su corazón, para aquellos que en este momento están en los hospitales, para aquellos que en este momento tienen alguna enfermedad terminal. Padre, yo te pido que tú obres un milagro, porque para ti nada, Padre, es imposible, Señor. Sabemos que tú puedes levantar a los muertos, que tú los puedes resucitar, y que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Padre, en ti creemos, y creemos que tú vas a poder, y vas a su debido momento, a su debido tiempo, vas a quitar esta pandemia, Señor, que está azotando al mundo entero. Te pedimos en este momento por la nación de la India, Padre. Te pedimos para que tú seas aplacando esta pandemia, desapareciendo esta pandemia, no solamente en la India, sino en los países vecinos, y también en Latinoamérica, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, y también en nuestra nación, Señor. Padre, yo te pido que vaya esta pandemia desapareciendo, desintegrándose, Señor, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Mateo 24 nos habla de pandemia, nos habla de situaciones difíciles, y tú nos advertiste que debemos prepararnos, Señor, para esta hora, pero estamos preparados con el poder de tu Espíritu Santo, con la fe que nos puede dar tu Espíritu, Señor. Creemos en ti y sabemos que lo vas a hacer, Señor, porque sin ti, separados de ti, nada somos. Y tu Espíritu en nosotros nos da fe. Creemos en lo que tú haces, Padre. Así que te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y después de esta parte de la oración, tenemos un tema muy importante que vamos a ir tratando. Viernes a viernes, y vamos a hacer un programa de estudio, y el tema de hoy vamos a comenzar con el libro que todos nosotros comenzamos a leer cuando entramos a las congregaciones, que es primeramente el libro, el Nuevo Testamento, y en primer lugar muchas veces comenzamos con el libro de Juan o con el primer libro, que es Mateo. Y vamos a descifrar un poco lo que es el libro de Mateo. Y el libro de Mateo se conoce como el libro más leído del mundo. ¿Por qué? Por lo mismo que le acabo de decir. Porque uno es el primer libro que está después de Malaquías en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir Mateo? El nombre de Mateo etimológicamente, o sea, el nombre que le dieron a Mateo. Mateo significa regalo o don del Señor. Ahora, Mateo era uno de los apóstoles que al principio se le conoció como el discípulo del Señor, y cuando ya el Señor resucita, se empiezan a conocer a los discípulos como apóstoles. Y algo muy significativo es que los discípulos es como que ellos comenzaron a ser alumnos, empezaron a aprender a los pies de Jesús. Pero después que Jesús se fue, ellos comenzaron a ser como maestros y ellos fueron enviados como apóstoles. La palabra apóstol es enviado, básicamente. Es como ser básicamente lo mismo evangelista. Entonces, Mateo, como muchos de nosotros tenemos dos nombres, a Mateo se le conoce también como Leví. Ahora, básicamente el nombre Leví en los demás evangelios de las escrituras es donde aparece la palabra Leví. Mateo era hijo de Alfeo o Cleofas. Muchas veces tenemos que entender que los nombres es de acuerdo al hebreo, al griego o al arameo. Por eso se dice era hijo de Alfeo. En algunos se le conocía como Alfeo o Cleofas. Él era publicano. Ahora, ¿qué era un publicano? Porque muchas veces las personas piensan que publicano, bueno, era alguien público. Y sí tiene que ver con la palabra público. Él era un personaje público. Pero un publicano era simplemente un cobrador de impuestos. Era como alguien, un funcionario del SENIA, por ejemplo, en nuestro país, que pertenecía al departamento de impuestos, digámoslo así, pero del Imperio Romano. Él, siendo judío, él servía a las autoridades romanas cobrando impuestos, y simplemente por ese hecho era mal visto y era despreciado de la población de Israel, de sus propias gente, digamos en este caso de los judíos, ya que Israel había sido deportado a Asiria y se habla de las 10 tribus perdidas, pero en este caso se conservó la tribu de Judá junto con Benjamín, algunos levitas y muy pocos de otras tribus. Entonces prácticamente los judíos despreciaban a Mateo porque él era simplemente un cobrador de impuestos, o sea, él simplemente le servía al Imperio Romano. Ahora, como ya dije, Mateo fue entonces uno de los 12 apóstoles y está en la lista de los 12. Ahora, en los evangelios siempre se empleó prácticamente el nombre, como ya yo les dije, de Leví, menos en el propio libro de Mateo. Ahora, ¿cuál era la esencia del libro de Mateo? Mateo, al igual que los otros tres evangelios, escribe o trata de expresar la historia de Jesús, de lo que Jesús hizo en el ministerio en la tierra durante 3 años. Algunos estudiosos hablan de 3 años y medio, otros de 3 años. Y hay un estudioso que muchos de ustedes conocen, que es Michael Rood, a través de las redes sociales, que habla de un ministerio de 1 año. Él escribió los evangelios cronológicos en base a el testimonio o ministerio de Jesús, pero cronológicamente, porque muchas veces en los evangelios nos encontramos que no está de forma cronológica. Ahora, Mateo El Evangelio de Mateo lleva el nombre de su propio autor. Según Eusebio de Cesarea, nos dice que Mateo predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su Evangelio hacia el año 80 después de Cristo. Y según Rufino, después se marchó a Etiopía. Algunas tradiciones afirman que Mateo fue martirizado en Etiopía. En cambio, de acuerdo con Epifanio de Salamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Hierápolis, en Partia. Y quien sufrió martirio en Etiopía habría sido más bien Matías, el sustituto de Judas Iscariote. Según la tradición, fíjense qué importante, según la tradición, los restos de Mateo se conservan en Salerno, Italia. Ahora, el lenguaje de Mateo es un lenguaje popular. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero en un griego muy popular, muy, muy del pueblo, es lo que significa. De ese griego que se hablaba en los mercados, con la familia, no era un griego realmente elevado, un griego que se hablase en las élites, en los palacios donde estaba el rey Herodes, no, donde estaban los estudiosos, sino era el griego del pueblo. Por lo tanto, la parte narrativa del lenguaje que fue escrito Mateo era en un lenguaje popular. Digamos, como decimos en Venezuela, campechano. Ahora, pareciera que Mateo, por ser un recaudador de impuestos, bueno, muchas veces cuando nosotros vemos a alguien como cobrador de impuestos, como que pertenece a algún ministerio de finanzas, uno lo ve como corrupto, y eso era lo que la sociedad judía percibía de él. Pero también podemos percibir de uno de estos funcionarios como un funcionario que tenía dinero, que seguramente debió haber vivido muy cómodamente, y él fue capaz, porque fíjense que después que Jesús lo llama, él fue capaz de invitar a Jesús a una cena con muchos invitados, y esa cena tuvo un costo. Se supone que Mateo pagó por esa cena. Sus compañeros que colaboraban con él eran igual de, tal vez no veían mal a Mateo porque eran de la misma profesión o estirpe, ¿verdad? Eran como colaboradores del Imperio Romano. También, bueno, por esa dinámica entre los apóstoles, vemos que pudo haber surgido, porque Jesús no era segregacionista. Él simplemente escogió una variedad de apóstoles, como decimos, variopinto, o sea, variado. Escogió a un servidor del Imperio Romano, pero también escogió a un hombre que se identificaba prácticamente con la subversión contra el Imperio Romano, que era Simón el Celote. Y seguramente hubo una rivalidad entre Mateo y Simón el Celote, que era el partido antirromano que peleó por la liberación judía, utilizando incluso tácticas de terror. Pero aquí se ve ya como discípulos que comenzaron a dialogar, dado que pertenecían al grupo de Jesús. Tuvieron que dejar sus diferencias, y esto es un gran ejemplo para aquellos que integramos las iglesias locales cuando hay distintas posiciones sociales o también políticas. En todo sentido. Ahora, ¿en qué época más o menos fue escrito el libro de Mateo, que lleva el nombre de su autor? Muchos dicen que fue escrito a mediados del primer siglo, probablemente solo unas décadas después de los eventos en la vida de Jesús. y su ministerio, pero antes, como ya habíamos hablado más o menos en el año 80, pero no está claro, muchos dicen que fue antes de la caída de Jerusalén, que se produjo más o menos en el 67, año del año 70, que fue algo predicho y escrito, escrito en el Evangelio, pero que fue predicho por Jesús. Ahora, el libro de Mateo, ¿cuál es el objetivo? ¿Para quién fue escrito el libro de Mateo? El libro de Mateo primeramente fue escrito, o sea, el énfasis de Mateo al escribir el libro fue escribirlo directamente para los judíos. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay varios evangelios? ¿Por qué tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan si todos hablan de lo mismo? Pero cuando uno hace un análisis de cada libro, nos damos cuenta que no, que había un énfasis. En el caso del libro de Mateo, había un énfasis para escribirle directamente es a los judíos. Ahora, fue escrito a fin de aportar pruebas irrefutables de que el largamente esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando, si usted se fija cuando lee el nacimiento de Jesús, se cita abajo parte de Isaías, y era para hacer énfasis al judío de que el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús había sido ya predicha o profetizada en el Antiguo Testamento. Por eso vemos que hay pasajes citando versículos del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. Ahora, ¿dónde fue escrito posiblemente según los historiadores? El libro de Mateo fue más o menos escrito, según algunos, en Antioquía. Ahora, ¿cómo nosotros los creyentes debemos leer el libro de Mateo? El Evangelio de Mateo, como ya vemos, se enfoca en Jesús, como los cuatro evangelios. Pero en este caso como el rey Mesías que vino a establecer su reino. Recuerden que es un libro escrito con el propósito de hacerles ver a los judíos que Jesús es el Mesías. Ahora, el propósito de Mateo es, en cierta manera, un poco más concreto. Como ya les digo, es hacerle ver a los judíos que Jesús es el Mesías. Este evangelio cita más de 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Como ya dijimos, hace énfasis en Cristo. Y la historia comienza con un reencuentro de la línea familiar de Jesús, como para que no haya duda, y las circunstancias alrededor de su nacimiento. Puede que te sorprenda al descubrir que la genealogía inicial contiene una perspectiva profética significativa. Mateo editó la genealogía de Jesús de tal manera que anuncia el inicio del jubileo de Dios. Mateo logró estar al resaltar las tres eras principales de la historia judía, ordenando a los ancestros terrenales de Jesús en tres grupos de 14 generaciones cada uno. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías en Mateo 1:17. Para la mente judía, 3 veces 14, o sea, 6 veces 7, era una analogía de lo que tenía que pasar antes que el séptimo 7 pudiera comenzar. Recordemos que los judíos, ellos se fijan mucho en la numerología, en la cabalística, que ya desde tiempos muy antiguos venía esto de los números. Ahora, el tiempo del jubileo de la redención de Dios, los lectores judíos del tiempo de Mateo, a quienes les encantaba la simbología matemática, como ya les hemos dicho, y la genealogía, habrían notado la metáfora espiritual inmediatamente, además de entender las buenas nuevas que Jesús estaba entregando en el jubileo mesiánico anticipado. Ahora, empezando con el tercer capítulo, este evangelio contiene 5 secciones principales. Cada una reencuentra los hechos de Jesús y luego registra una de las grandes enseñanzas. El formato que se mantiene es fácil de intercambiar entre las obras y las palabras de Jesús mientras se hojea las páginas multicolores del Evangelio. Estas 5 sesiones reflejan los 5 libros de Moisés, porque Jesús vino a establecer un nuevo pacto que da cumplimiento y sobrepasa al antiguo. Ahora, el Evangelio busca la evidencia del trasfondo matemático de Mateo como un recaudador de impuestos y hombre que empleó un razonamiento ordenado y sistemático. O sea, vemos que en Mateo hay una mentalidad matemática. Por eso es que él escribe dividiendo el Evangelio de Mateo por secciones. Él mostró cómo Jesús dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento sobre un Mesías que vendría a establecer un nuevo reino, uno muy diferente a los que cualquiera hubiese anticipado. Los 3 últimos narran la conmovedora historia de las 5 partes de cómo este reino es establecido por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Y luego culmina con el apremiante mandato final de Cristo a sus seguidores de ese entonces y de ahora que nosotros los cristianos obedecemos, de establecer el nuevo reino de Jesús entre las naciones en Mateo 28, 19. Bueno, y con esto terminamos, no sin antes recordarle que el lunes 17, que viene siendo el 6 de Sivan, se celebra el Pentecostés, pero que las iglesias los trasladan para el 23 de mayo para que coincida el día domingo. Con esto nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habla? Como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Espero verlos por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.